¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, aquí en Zona de Metal, desde www.agorasonradio.org, ya en directo. Aquí estamos arrancando un sábado más, aquí una tarde preciosa por Madrid, con sol ahí, ese calorcito, y ya mucha gente está ya sentada en las terrazas, ya se huele ya el buen tiempo. Esperemos que continúe así por acá. Así que pues nosotros estamos un poquillo ahí jodidos de la garganta, pero bueno, con mucha, mucha buena intensidad, mucha buena pasión también por presentarles a ustedes buena música, buenos temas aquí en nuestro programa Zona del Metal. No te olvides nunca, puedes ir a nuestros podcasts, allí cada descarga pues se te agradece un montón. Suscríbete y coméntanos también para que podamos seguir siendo una comunidad más rockera y más placenteramente unidos ahí juntos, apoyando ese rock y metal emergente. Oye, lo que acabamos de escuchar es la banda murciana Vacío, que nos está presentando un gran adelanto de su gran repertorio. Están estos chicos murcianos desde 2003 dándonos buenos temas, y desde ese último álbum que nos regalaron el 2024, El Juego de las Máscaras, ya está aquí con Mi Interior. Un adelanto de lo que ya se viene, su sexto álbum para estos murcianos, recién estrenado, nada más y nada menos que ayer se estrenó este tema y ya lo estamos sonando por acá por Zona del Metal. Así que pues oye, disfrútalo aquí con nosotros, y como no también pues para toda esa linda gente que ya nos escuchan a nivel mundial por allá, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier rincón del mundo que nos escuchas, aquí estamos ya, Patrick, y como no pues toda esta buena gente de Agorazo Radio, la matriz del rock y metal emergente a nivel mundial. Oye, quiero pues como siempre arranco mis programas saludando a toda esa linda gente que nos hace el aguante con nuestro programa en un reprise o en diferido, como quieras llamarlo, allá en México, Metal Corrosivo, que nos hacen partícipe también de su radio ahí sonando también en México, en Puerto Rico igual a Heavy Metal Mansion, y allá en Argentina a Hack Rock Radio también pues haciéndonos el aguante, igual a Rock Odín también por ahí, que nos está apoyando, a Seven Rock Radio, nuestro amigo de José, también dándonos ese partícipe por acá, por Venezuela, España y como no, Estados Unidos también por ahí sonando con nuestros amigos de Seven Rock Radio, y como no también allá en Ecuador, en la mitad del mundo también haciéndonos el aguante nuestro querido amigo pues Yuri Fernández allá en el sur, en la Centinela del Sur, en Ecuador, en Depreda Rock Radio y Metal y TV, sonando ahora mismo en directo, enganchándonos a esta buena señal, y que pues un fuerte abrazo para mi querida patria y ciudad, como no, también se los quiere, se los extraña mucho, pues igual allá en Quito, Ecuador, también en diferido, también con nuestros grandes amigos de Rock Sin Límites Radio Online, gracias al maestro Pablo Terán, que nos está haciendo ese aguante, y como no, maestro Carlos Sánchez Montoya, un gran influencia del metal ecuatoriano, también ahí en Quito con su gran programa Romper Falsos Mitos. Oye, qué grandes estos acolites que nos hacen, y cómo no, pues nosotros contentos. Hoy es un día especial, hoy estamos adelantándonos una hora antes por acá, porque hay muchas cosas que presentar, muchas cosas que ofrecerles, y como no, pues aquí no queremos dejarles nada a medias, así que pues nosotros vamos a seguir acá disfrutando, y como no, pues también a la gente que ya se está enganchando a nuestra señal allá, pues a todos los amigos, háganse notar ahí, mándanos un WhatsApp ahí a nuestro número de interno para poderte saludar, y como no, pincharte tu tema que quieras escucharnos. Un abrazo también para nuestros queridos amigos por allá, por Cienpozuelos, al gran Cándido, que en un punto de la ciudad nos está escuchando también en Cien Pozuelos, a Chustán, quien igualmente en Cien Pozuelos, que está ahí haciéndose eco de nuestro programa, gran locutor también de Rock Machine, que siempre está ahí a la vanguardia también de todo lo que se viene de lo bueno del rock. Así que pues un abrazo para el gran Jesús Caballero, más conocido como Chustán, quien también un abrazo para él, para el gran Botas, su compañero, y mucha gente también que por ahí nos está haciendo el aguante por Madrid. Así que pues, oye, abrazos enormes para todos mis colegas que están ahí pues por Ciudad de Los Ángeles. Ahí recién están inaugurando una tienda de productos latinos, nos dicen, así que ya vamos a dar el dato para que se asomen por ahí, por donde pueden estar. Acabamos de llegar de ahí también, apoyando a nuestro querido amigo Manuel Mocha, que ya está con su tienda de productos latinos también haciéndose notar acá en la Ciudad de Los Ángeles, en Madrid. Bueno, pues lo dicho, no vamos a meter más fuego, más garra, más ñeque, más metal, más rock también. ¿Cómo no? Ese rock de metal emergente que nos trae, ese rock urbano, la buena gente de Sub-Zero, una banda que está pues ya lanzándonos un gran sencillo que lo han denominado Trovador Loco, y que estaremos escuchándolo aquí y muchos temitas más de esta banda madrileña Sub-Zero, de nuestro gran amigo Bernie, que estará por acá visitándonos en los estudios para hablar intensamente con él de acerca de su banda, de todos los proyectos que se vienen con esta gran banda de rock urbano Sub-Zero. Así que pues no te lo puedes perder. Estaremos también pues hablando, interactuando con la gente que quiera. Por cierto, no les he dicho el número a quien tienes que escribir y pedir las peticiones también, o mandar un mensaje en toda la entrevista que estemos, al más 34-696-807-343, aquí en la Caverna Infernal de Zona de Metal. Bueno, lo dicho, no me enrollo más, nos vamos con más música, nos vamos hasta Australia para presentarles a estos Ashen, una banda australiana de death metal, ese metal brutal, a cargo de los Radinfinex Records, en donde están ya lanzando también ese tema Ritual, que se viene propagando muy bien, ese death metal poderoso desde Australia, aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Oh! qué buen sonido, qué buen tema. Y de los australianos, decíamos, pues estos chicos de Ashen, pues son una tremenda banda, unos tremendos metaleros. La verdad que ese temazo pues está recién estrenándose y que pues ya se viene. Ese es un adelanto de lo que se viene, de lo que se viene ya con estos grandes Ashen desde Australia. Decíamos que esta banda pues viene gracias a los Red and Phoenix Darkness Records, que se está lanzando este adelanto y que será parte del nuevo trabajo, del nuevo álbum, que lo denominarán Ritual of Ash. Así que disfrutarlo, señores. Bueno, después de visitar imaginariamente Australia, nos vamos hasta Noruega para escuchar a otros tremendos black metaleros, hoy en Metal a Tope aquí en Zona del Metal. Así que hablamos de la banda nada más y nada menos que Evignath, bandaza que la verdad nos regala un sencillo que se estrenó nada más y nada menos que hace horas y que ya está y va a sonar aquí en Zona del Metal. After of the Night, así titula el sencillo de estos noruegos, Evignath, aquí en Zona del Metal. Oh, that light that quivers. Bueno, después de escuchar esa sublime voz de estos grandes chicos de pues bandaza desde Noruega, decíamos, los Evin Nath, nos vamos hasta California para presentarles a estos chicos de rock alternativo que están dejándonos buena, buena nota. Aquí los Tokyo Riot se pasan con grandes temas y uno de ellos es Lo que suena. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la buena gente de Tokyo Riot. Qué buen tema también ahí, un poquito desligándonos desde el metal. Así que pues nada, oye, pues nos vamos a continuar, vamos a seguir deleitando con buena música. Nos vamos hasta Irán para presentarles una tremenda banda también que está con un nuevo sencillo. My Name is Circus. Oye, está aquí pues ya los chicos de Arsames, una banda iraní que se death metal se escucha total aquí en Zona del Metal. Y disfrútenlo, y disfrútenlo, así que disfrútenlo. the great, and I am the first in the structure of human rights. I am the king of power, the chosen one. I am the first in the structure of human rights. I invite all to baptism of love and justice, washing away diabolical thoughts of your minds and souls. For my dreams in hearts of darkness, God, him, give me forever wings of meekness the bold, full of honest people love the mighty God. Shedding blood is the thing of the past, if you decide. Expected to be, there will be an endless escape. It's been dead, it's been my choice, will never repeat. Demons to get on the scene, paradise is in my hands. Hell will be under my feet. Buen guitarreo ahí de estos iraníes, Arsamers, la verdad que pues poderosísimos estos chicos, pues ahí a la voz, esa tremenda voz de Ali Madarshahi, acompañado de Saedid Mokari y Saurush Keramonant, la verdad que pues poderosos estos chicos desde Irán. Ahí estamos, nos vamos con un poquito más relajado, nos vamos hasta el país de la samba, vamos hasta Brasil para escuchar a unas guapísimas guerreras del thrash metal sudamericano. Ellas son Nervosa, una banda pues la verdad que muy poderosa. Tuvimos la oportunidad de conocerlas por acá en unas giras por Madrid y por España. Así que pues vamos a recordarlas a estas brasileñas de Nervosa. Así que disfruten de Prica Amaral, que la verdad que se sale esta bella mujer ahí en las voces y guitarras. Y como no, pues tremendos estas Nervosas con el Heartbreak, un tremendo álbum que la verdad sigue dando estragos, sigue machacando cabezas. Y aquí este Seed of Death en Zona del Metal. We'll be right back. tremendo tema de las nervosas desde Brasil. Nos vamos para seguir compartiendo con ustedes. Nos vamos pues también a seguir disfrutando en Noruega. Cómo no, Sarcom, bandaza que nos viene proporcionando buenos temas. Y esto lo que nos deja entregando este 28 de enero del nuevo año 2025. Aquí los chicos de Exit en Caos, Sarcom desde los fríos, nevados, frías montañas de Noruega. Wow, poderosísimos estos noruegos. Ahí está Sacron. La verdad que pues se lo dejan ver ahí. Ese poder supremo que tienen el black metal, black mellow, como dicen los gringos, ¿eh? Así que pues nada, ahí estábamos deleitándoles también con todo ese poder noruego, pues, y como no, nos vamos a cambiar un poquito de género, nos vamos para escuchar el metal folk, ahí esa fusión tremenda, ahí con instrumentos andinos y cómo no recordar nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros pueblos. Hablamos de ese folk metal andino, la verdad que pues oye, con estos chicos que les voy a presentar, como son los peruanos Indoraza, pues la verdad que tiene su potencial. Así que pues ahí les dejo con Avelino Reload y, cómo no, desde Perú, Indoraza. Disfrútenlo. Sí, señora, ahí estábamos escuchando a Indoraza desde Perú. Oye, tremendo tema ahí, pues esos ritmos andinos que no nos separan de nuestra tierra. Así que pues, oye, ya que me he puesto ahí, ya que me he quedado ahí con ese sonidito, con ese recordar de nuestra tierra, pues les voy a dejar un temazo que también lanzaban por allá en el 2010 los chicos de Blacksun, una banda desde Guayaquil, Ecuador, que hacían un homenaje con este tema a un grande como nuestro querido Jesús Pichamba, quien lo conocía o lo conocieron, pues fue un gran cantante, compositor también, pues de nuestra tierra, un indígena, pues nacido allá en Otavalo, así que en el 47, y que la verdad, pues hoy en el 2021 se nos fue por el bendito COVID, pero que nos dejó un gran legado también ahí, y prueba de ello, los Blacksun se hacen eco de ese gran trabajo, de ese gran tema, sobre todo en especial, como es La Pinta la Niña y La Santa María. ¿Quién no sabe, pues, todo eso que sucedió, ese descubrimiento de nuestra querida América, pues, ahí a cargo de España? Y cómo no, pues, participó en el 85 en esa gran 14ª edición del Gran Premio de la Televisión Iberoamericana OTI, realizada acá en España, y que, pues, ganó con ese tema ahí, un bonito tema y gran composición del maestro Luis Padilla Guevara. Así que pues oye, vamos a escuchar en versión rock como lo hacen estos grandes Blacksun desde Guayaquil, haciendo ese gran homenaje a su compatriota Jesús Pichamba, La Pinta la Niña y La Santa María. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Del metal. Bueno, qué buen tema, y cómo no, pues a cargo de los Blacksun desde Guayaquil, nos vamos hasta República Dominicana para deleitarles con esta gran banda, Fosk. Así que disfruten de ese black metal que se cuece, que se cocina allá en esa gran isla. Y como no, pues también pues buen metal desde las Antillas. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. brutal estos chicos desde República Dominicana. La verdad que pues está haciendo muy bien las cosas. El metal también ahí pues está sonando tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que no se puede quedar ahí sin hacerse eco de ello. Bueno, nos vamos hasta Polonia, otra bandota también que nos están dejando por acá esta buena gente, el Mardom, una tremenda banda que ya está también dejándonos ese sencillo If Hey Now Pregnant, que la verdad que está que se pasan. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Tremendo, tremendo tema, por Dios, de los Mardon, desde Polonia. La verdad que ese black metal, pues, supera todo. Y que, pues, para los amantes de ese metal negro, pues ahí estábamos deleitándonos con esta gran banda, decíamos, polaca. Así que, pues, oye, nada, mandar saludos especiales a toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante, pues, y que la verdad que para nosotros es tremendamente placentero poder ver ese like por allá por nuestras redes sociales también, que nos están haciendo el aguante. Oye, nos vamos a escuchar a una banda que está también ya anunciando su nuevo álbum, el Blown Messiah, y la verdad que, pues, oye, vamos a escuchar acá un temita de ese gran trabajo de los norteamericanos Kateroth. La verdad que se están pasando estos norteamericanos también con buenas canciones, buenos temas y, como no, pues, buenas bandas también ahí que se cuecen en los Estados Unidos. Kateroth aquí en Zona de Metal y su gran álbum Blow Messiah, la verdad que está sonando tremendo. Bueno, pues la verdad que pues son unos tremendos músicos estos y lo que tenemos que ver son muchas clases de gran trabajos, de gran expectativa de estos chicos de Cácero, que la verdad que desde Estados Unidos se vienen dejando muy buenas sensaciones. Oye, que la verdad que nosotros por acá, aquí ya con nuestro querido Bernie, que nos está ya acompañando, y la verdad que pues un gusto tenerle ya por acá, Bernie, ¿no? Buenas tardes, pero todavía pronto. Nos falta todavía algún componente por venir. Sí, vamos a estar esperando. Mientras tanto, nosotros vamos a estar por acá dejando otro temita de esos. ¿Qué cero? ¿Qué te parece? Sí, vamos deleitando también con más música mientras hacemos un poquito de tiempo. Por supuesto. Vamos a dejarles ahí. Dale caña. Con los Queteros desde Estados Unidos. Zona del Metal. Yeah. Bueno, pues ahí están dos temazos de estos norteamericanos de Heatherwood. La verdad que pues nos activa mucho el poder estar escuchando buenos trabajos de estas bandas desde América. Bueno, pues seguimos también, no te olvides, a partir de las 18:30 o antes, si también puede ser, estaremos hablando aquí con nuestros grandes amigos de Sub-Zero, una banda pues que la verdad nos trae como por bandera su rock urbano impregnado en la sangre y pues como no, pues en toda esa esos clásicos que los enmarañaron a estos músicos y que pues estará plasmado en su música. Estaremos hablando pues con Bernie, con más compañeros que estamos aquí esperándoles para ya iniciar la charla y pues la verdad a ver qué es lo que se traen entre manos, qué es lo que cuentan, qué es lo que se viene y sobre todo pues hablarnos un poquito de ese trovador loco que la verdad que tiene un buen título de una buena canción y como no pues ya te puedes imaginar de lo que se viene ese tema, así que pues nada, estaremos a la expectativa ya, estamos ya por acá arreglando ya el sitio para que vengan los chicos y mientras tanto yo les voy a seguir deleitando con música como debe de ser, ¿no, Bernie? Y la verdad que Bernie también es otro crack de la radiodifusión y uno se aprende de muchas cosas, como dice el dicho, aprenderás mucho del árbol de quien te arrimas, ¿no? Efectivamente. Y ya está, y yo a este señor le tengo un gran aprecio. Le conocí. Es mutuo. Le conocí en las salas con una camarita ahí haciendo sus fotos. Y la verdad que un gran fotógrafo. Y oye, no quiso quedarse ahí, dijo, mira, ahora quiero que me las hagan a mí y ya está él arriba en los escenarios también. Y todo eso vamos a hablar un poquito de esa trayectoria, de quién tiene la culpa, de quién fichó a esta gran super estrella del bajo, porque es un bajista, ¿eh? Así que pues oye, muy bajito. Vamos a ver qué nos cuenta, a ver si nosotros también se nos pega algo de eso y quién sabe si algún día nosotros también nos subiremos a tocar como este señor ya lo está haciendo. Cuando menos te lo esperes te llega la hora y te subes y ya está. Bueno, mientras tanto yo voy a seguir soñando con ello y les voy a dejar a un artista, un pedazo de artista que tú, Bernie, la conoces. Vamos a dejar un temazo de Elisa Martín. Ay. Y el sábado que viene está en Madrid. Mira, sí, hoy la verdad que es una madrileña, pues guerrera, pasó por bandas como Darkmoog, estaba con Dreammaker, Fairyland y pues otras bandas más. O sea que este es un pedazo de artista en donde pues tuve la oportunidad de conocer en esa presentación del recopilatorio de Rock Machine, ese segundo. Ajá. En donde ella pues abre prácticamente ese discazo y estuvo presente, la tuve que tocar para ver si es real. Para asegurarte que es verdad, que es real, ¿no? Oye, si son de carne y hueso. Y la verdad, una tía muy maja y con muy mala leche en el escenario, ¿eh? Sí, muy sí. Mala leche. Prueba de ello, pues le vamos a dejar a esta gran Elisa Martín, que por cierto, se viene ya toques también para Madrid, justamente para celebrar el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, estará en la sala. En la sala Revilay, pues ahí justo a Vision Divine y Vanagloria. La Exacto. Banda del gran Merino, ¿no? Esa misma. Qué bien. Qué grandes 13 pedazos de bandas que van a estar ahí en el 14 de febrero y luego estará 15 de marzo en Badajoz, también en el Festival Monasterio Rock, el 12 de abril en Gijón y pues nada, también estará llegando a la Sala Acapulco junto a Last Days of Edim y el 16 de mayo estará en Vigo en la Sala Master Club junto a los Last Days of Edim y el 17 de mayo en Teruel en el Festival Alcorrock de Alcoriza. Así que pues oye, ya tiene fecha, ya puedes ir comprando esas entradas en las páginas web. Hoy en día todo es en páginas web o si no también en las redes sociales de Elisa Martín, en donde pues pueden y cómo no también en Revilay, donde pues pueden conseguir esas entradas, ¿no, Bernie? Sí, ya están a la venta. No me acuerdo ahora mismo en qué tiquetera, pero ya hay en tiquetera. Supongo que también habrá en taquilla alguna. Y nada, el sábado que viene hay que disfrutar de buena música. Sí, oye, bueno, ¿qué te iba a decir? Es verdad, el sábado que viene es la... ¿El sábado o el viernes? Ahora tengo mi duda. Creo que es el sábado, sí, el sábado. No, es el viernes. Viernes. El viernes. Mira, estamos adivinando aquí con el gran... Bueno, pues oye, la verdad, ahí puedes conseguir ese CD de solitario, pues que ya tiene pues el Nothing Waihu Pain, que la verdad que ahí puedes conseguir esas camisetas también hermosas y pues bueno, oye, y muchas cositas más ahí en esa noche de viernes 14 de febrero, donde estarán estas chicas, esta guerrera Elisa Martín, allá en calle Cávilas, número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro. Así que, pues, oye, por acá nos dejen las entradas en vivticket.com. Así sí. Que pues ahí lo puedes conseguir a las entradas, o si no también en sus redes sociales, tanto de la sala como de la cantante, de la artista, de esta gran compositora, cantante, bueno, este es de todo. Es de todo, es una máquina. Es una máquina total. Y prueba de ello, te dejo aquí ese gran tema que vamos a escuchar hoy aquí en Zona del Metal, The Glows One, aquí a esta hora de la tarde con el gran Bernie. Disfruta de Elisa Martín. Care for me, forgive my sins. I know you can see my Wow, tremenda voz de esta chica, de esta guerrera de Madrid, Elisa Martín. Pues ahí está, quédate con su nombre. Saludos allá al maestro David del programa Radical Sonoro, que nos está haciendo el aguante desde algún punto de Madrid. Así que para él van temita, este temita de descomunal desde la mitad del mundo, desde Ecuador, pues allá con un sencillo que se lanzan a la defensa, nos dicen estos chicos desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, descomunal, aquí en Zona del Metal. La Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, en el noroeste de Quito, está en el centro de una batalla ambientalista en Ecuador. En las entrañas de la Amazonía, los indígenas Guaraní de Ecuador, eran asimismo los guardianes del bosque, uno de los más grandes ¡Suscríbete! poderío total ahí con esta buena gente de Descomunal desde Quito, Ecuador. Oye, es que tremendo suenan. Y cómo no, pues aquí haciéndonos eco también de ello. Tenemos por acá al gran Bernie, ya está aquí. Perdona, que se me ha ido la pizza de no alzar el micrófono. José y Bernie. Exacto. Bernie y José. Los mismos. Bueno, bienvenidos. Oye, vamos a dejar un último tema con un saludo especial para el gran David de Radical Sonoro, otro gran maestro, genio, sí, señor. Total, que da un gusto escuchar, que te estén escuchando. Y cómo no, pues este maestro, que gracias a este señor estoy por aquí. Hace 12 años ya, prácticamente. Casi nada, maestro. Y me dices a mí, maestro. Wow, tú eres un maestro en toda regla, tío. Tú eres un maestro del todo. Y oye, pues un millón de gracias para mi buen amigo, pues, David. Oye, David nos está por acá también dejando algo de una banda pues española, bueno, está entre España y Portugal, nos dice por acá. Hablamos de Ancient Settlers, una gran banda pues que nos está por acá recomendando nuestro gran amigo, pues, y la verdad que vamos a ver si la escuchamos y ya entramos en lo que nos depara ya la entrevista con Sub-Zero. Y muchas cositas más que vamos a tenerles por acá preparado. Así que pues oye, disfrutemos de los Ancient Settlers. Y la verdad que pues esto suena muy, muy bacano, muy como se dice por allá por América. Y cómo no, pues también a ese Oblivion Legacy que nos están dejando por acá estos metaleros. Disfruten, volvemos con Sub-Zero. Sí, ya me ves. Es un título. Me tengo la guitarra. Tengo la guitarra. Myself, let me find a way.

charla y entrevista, conversa entre amigos ahí, como quieras llamarlo, aquí con nuestros queridos amigos de Sub-Zero. Pues aquí estamos con el guitarra y con el bajista, pues que los tenemos acá de la banda. Y pues vamos a estar acá con el gran José. José, pues nuevamente, bienvenido, tío. Muchas gracias. Bueno, y con Bernie también, pues... Aquí estamos, de nuevo. El maestro Bernie. Bueno, pues hoy, hoy un gustazo tenerles por acá y gracias por su tiempo. Gracias por venir a acompañarnos por acá y a contarnos muchas cosillas que se traen entre manos. Gracias por traernos aquí. Están muy, muy, muy contentos y nosotros más, porque dicen que el rock está muerto y todas esas vainas, pero que yo creo que está más vivo que nunca. Estaba más vivo que nunca porque bandas, músicos, pues como los que tenemos aquí esta tarde, no se quedan dormidos, no cuelgan las botas, siguen, al contrario, siguen. Y hoy en día pues siguen creándose más canciones, como ese trovador loco que tiene 7 u 8 días ya, ¿no? De haberse lanzado. 7 días, el sábado pasado. Justamente, sí, por ahí andará. Sí, sí. O sea, se estaban estrenando ya su primer sencillo, su primer adelanto ya a nivel de a nivel mundial. A nivel mundial, señor. De estudio. Ahora mismo están sonando en directo por Ecuador, o sea que ya esto es mundial. Bueno, pues, sí. Saludos a nuestros hermanos ecuatorianos. Y la verdad que es un gustazo pues estar hablando con ustedes y vamos a entrar en detalles. Bueno, pues José, cuéntanos un poquito pues esa alegría que se traen entre el cuerpo por este lanzamiento ya, después de muchas cosas que han venido dejando atrás, suscitándose con proyectos anteriores, ¿no? Y del cual, pues, ese ánimo no se quedó frustrado, sino que pues se enfundaron para esto, ¿no? Para lo que es ahora mismo Sub-Zero. Luego nos dirán por qué Sub-Zero y explicarnos un poquito de todo. José, bienvenido. Vale, pues mira, después de del anterior Sub-Zero, bueno, entre idas y venidas de gente, pues al final yo no decidí tirar la toalla. Y bueno, buscando músicos apareció Bernie, el gran Bernie, que es un poco el artífice de todo esto también. Nada, pero poco. Porque al final los temas propios, los tuyos que escribes, al final pues tienes que ser alguien para que se te escuche más. Entonces yo ya iba a tirar por una banda de versiones y Bernie dijo, no, si tú tienes un montón de temas, vamos a sacarlos adelante con los que tú sigas escribiendo y los que saquemos los demás del grupo, vamos a tirar por este lado. Pero aún así las versiones no las dejamos de lado. Yo creo que hay mucha gente que no le gusta una banda de versiones, no le gusta los covers. Pero yo te digo una cosa, o sea, yo creo que todo mundo, pues, tenemos ese lado de que empezamos escuchando a bandas que hoy en día están consolidadas y que nos mola mucho. Y cuando uno se va empezando algo, yo creo que tienes como referencia a eso, ¿no? Todo el mundo que empieza con un grupito, empieza pues, con lo que ha escuchado él. Vamos a hacer esta canción, este tema que nos gusta a todos. Coño, pues no se salió bien. Venga, vamos a buscar otro. Y al final dices, bueno, pues voy a intentar escribir yo algo, a ver qué tal sale, sin dejar de lado, evidentemente, a los covers. Entonces ya la gente como que se queda un poco parado. No en nuestro caso con Trovador Loco, al segundo acorde la gente ya está moviendo la casita y bailando. Sí, sí, o sea, la verdad que y es un temita que te contagia, es un tema que te atrapa. La verdad que, y se nota esas influencias que vienen de cada uno de ustedes, que son los músicos, de los creadores. Yo le había dicho hace un momento que me sonaba mucho a esas viejas glorias de Barricada, de Extremoduro y todas esas cosas. Eso es. Todas esas influencias yo creo que vienen bien. El gran Bónico, Barricada, pues o sea, fue muy, muy, muy, muy conocido y todo eso. Él sigue el Drogas ahí con lo suyo, pero... Son cosas que quedan y se añora, ¿no? Sí, vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, y luego lo haces tuyo y a la vez luego ya escribes tu propio tema, basándote en lo que has escuchado. Y bueno, y así ha salido otro Trovador Loco, ha salido Sin Fe, Pacto con el Diablo, Quiero Escapar, una balada rock preciosa que se llama Alma de Niño, que ya iremos grabándola y poniéndola por aquí. Solo oír el título ya me hace cosquilla la espalda. Sí, sí, ya veo que Verdi se pone, se le eriza la piel, ¿eh? Sí, sí. Más luego otros tres que se están preparando, muy buenos temas también. Y ahí andamos. Bueno, vamos un poquito más allá, vamos un poquito más atrás de tú, ¿cómo te infundas el rock o cómo te metes a esta música? Esto fue... Recuérdanos un poquito pues tu trayectoria musical para llegar hasta donde estamos, José. Tela, yo vengo de... A mí me gusta mucho el flamenco. ¿Mm? Y yo me iba a comprar una guitarra flamenca. Lo que pasa es que una tarde de borrachera de un colega cervecera... Me lió, y en vez de comprarme la guitarra flamenca, me cogí y me compré mi primera guitarra eléctrica y un amplificador. Y así fue. Me enganchó, y hasta ahora. ¿Ya qué? ¿Y en ese momento qué escuchabas? Para que te enganches, o sea, porque son cosas que a veces escuchas y te pones y dices... A mí, a mí me gusta mucho el rock and roll de los 50, los 60, los 70, menos el reggaetón. Es que eso no es rock and roll. Bueno, eso no es ni música. Por Dios. Eso ya, son palabras mayores. Entonces, bueno, vas tirando un dinero para aquí, de otro para aquí, y al final. Vamos, suéltate la lengua. Lo vas haciendo tuyo, poquito a poco. Y poco más, es que tampoco... Me da vergüenza. Bueno, son cosas que a veces uno se va... con el tiempo tú vas escuchando, descubriendo nuevos artistas, nuevas bandas, nuevas canciones, y te vas metiendo en ese rollo, me imagino. Sí. ¿Y en tu casa era alguno de tu familia, pues...? Ninguno. O sea, que tú fuiste la primera... Fui el primero. La primera oveja negra, ¿no? De la familia. Sí, sí, sí, totalmente. Así nos llaman a todos. Así nos llaman. No sé, Verdi, ¿no? Pero mi familia soy el único oveja negra, tío. Entonces, o sea, imagínate. Más o menos, yo creo que todos andamos por ahí. Todo el mundo está con otro gusto musical y el rockero es la oveja negra, tío. Ya de vestirnos de negro encima, o sea, ya nos catalogan así. Pero bueno, son cositas que se van añadiendo a nuestra historia, a nuestra vida. Y la verdad que llegan a un punto en donde tú ya conoces gente en el entorno que ya te vas metiendo más y más. Sí. Formé mi primera banda, se llama Tiro al Blanco. ¿Sí? sin ninguna aspiración, además que pasarlo bien. Y bueno, al final pues no salió bien. Y ya me metí yo en otra banda. Y bueno, ahí empezó la cosa un poco más en serio. Y poco más. Y luego ya formé el primer... Joder, es que me cuesta. No, tú, mira. Formé la primera... Tú recuerda lo que tengas y transpórtate ahí. Cuéntanos, o sea, son cositas que... Mira, en este programa, aparte de escuchar lo musical, de escuchar tú cómo escribes una canción o cómo la compones musicalmente, también nos gusta conocer al músico en persona, o sea, como persona también, porque hay cosas que a veces como persona también el músico pues siente otro cosquilleo, ¿me entiendes? Como fan sí, también. Bueno, las letras me van viniendo, o sea, voy escribiendo un poquito aquí, otro día otro poquito aquí, y de lo que va saliendo digo, coño, esto no vale para nada, pero vas copiando notas por aquí y por allí y al final te sale algo. Luego lo llevas al local, oye, ¿qué tal os parece esto? Ah, pues mira, pues puede estar bien, puede estar mal. Ahora hay que sacarle la música. No pasa nada. Cuatro riffs a tomar por saco y salen. ¿Cuántas cervezas encima? Ninguna. No, no bebo alcohol. No, no bebes alcohol. No, no, la única cerveza que bebo es 0-0. Soy mariquita. Ya somos varios. Los años pesan y bueno. Pues ahí está el problema, hermano. Para que salgan y fluyan esas letras. Es que no me hace falta tampoco. Salen sin pensarlo casi a veces. No, la verdad es que José muchas veces viene con alguna idea de un riff o de una letra y bueno, pues a empujar después entre todos a ver qué puede salir bueno de ahí. Y siempre bueno, sale algo bueno. Bueno, a ver, ya que estamos contigo, Bernie. La verdad que con Bernie, pues, tuve el placer de conocerle, pues, primeramente, te lo recordaba, sí, sí, como fotógrafo en las salas donde iba, pues, a cubrir eventos y conciertos. Y ahí nos conocimos y luego, pues, en tu programa Salsa Rosa. Salsa Rosa. Estuvimos ahí, pues, también participando, por ahí, conociendo también el lo que es el sitio local, un bonito uh-huh. local. Y ya tuve la oportunidad de asistir también a tu concierto ahí mismo en la Revi. En la Revi. Y nada, tranquilo, que se nos ahoga, Patri. Refresca esa garganta. Y pues sí, fue el 30 de septiembre del 23, en el que estuvimos participando en la fiesta del aniversario de Revi Radio. Fue nuestro primer bolo juntos. Bueno, en realidad fue mi primer bolo. No hay que decir que fuese nuestro primer bolo. Era la primera vez que yo me subía a un escenario a tocar el bajo. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Estuvimos acompañados por Los Surcos también. Es verdad, Los Surcos también estuvieron ahí, ¿no? Sí. ¿Y quién más estuvo también? Y luego, entre un grupo y otro, en plan acústico, bueno, con pistas de sonido, estuvo Carmen Jívica, nuestra compañera de Innomine Music, y que tiene un chorro de voz, sí, impresionante. Yo me quedé ahí, digo, aparte pues también de... Bueno, pues Patrick, hay una cosa que tú no sabes, creo... y es que este año pasado, en la fiesta de la Revi, estuvo también Carmen entre las bandas ahí amenizando un ratito la comida. Y en esta ocasión no fue con pistas de audio, sino que un servidor estuvo acompañándola con la guitarra también. Mira, lo que me he perdido, tío. Para el próximo tienes que ir. Tengo que estar más atento a los eventos. Pues supongo que será para el último fin de semana de septiembre, que es cuando cumplimos los años, en septiembre. Y bueno, pues todavía no hemos empezado a prepararlo, evidentemente, pero el cachito ese del rato de la comida, Carmen cantando, la verdad que mola mucho también. Muy bien. Bueno, cuéntame de la banda, de tu nueva banda también, ahí Sub-Zero, pues que es una banda que ya está sonando en algunos sitios y con ese primer trabajo pues que se ha lanzado. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus sensaciones? Pues mira, cuando hemos grabado, bueno, antes de grabar ya estábamos bastante satisfechos con el sonido que estábamos sacando en los ensayos, y la verdad que lo hemos pasado bastante bien, y tenemos mucho que contar, y ya veremos a ver a dónde lleva esto. Empezamos, cuando yo entré en la banda, José se tenía escondido ahí sus temas propios, yo le pinché, como él ha dicho, a que hiciésemos los temas propios. Y bueno, pues cuando eso, había cuatro temas propios, nada más. Había más, pero sin sacarlos a la luz, ni tan siquiera entre nosotros. Y bueno, ahora mismo ya tenemos seis temas cerrados. Tenemos seis temas cerrados del todo. Un séptimo que está casi a punto de terminarse. Y otros dos temitas más que estamos empezando a elaborar, ya van cogiendo forma, y hay otros dos temas nuevos que todavía no sabemos ni por dónde van a ir, pero ahí están. Ahí están. Y nada, los pondremos en marcha poco a poco. Porque tal como está el mundo hoy en día del disco y de la música, pues iremos pues cada una temporadita sacando un tema nuevo. Y ya cuando completemos todos los temas que caben en un álbum, posiblemente hagamos un álbum ahí un poquito en condiciones, ya pues con su CD y esas cosas, pero eso para más adelante. De momento pues a ir tocando en algún sitio que otro de vez en cuando. Ya tenemos alguna fechita cerrada y otras pendientes de cerrar. Bueno, la verdad que, oye, al público mil disculpas, que me agarró un ataque de tos, tío. Ando con la garganta jodido, ya mira, mil disculpas, la verdad que estoy aquí pasando las canutas. Pero bueno, vamos a seguir. Oye, lo que estamos escuchando es algo que está en directo. Sí. Que no suena nada mal, suena de puta madre, o sea que esto ya remasterizado con todas las de ley, ya va a sonar pues tremendo. Esa es nuestra pinita que tenemos ahí, que estamos ahora debatiendo, de que posiblemente antes de que salga el LP completo de estudio, a lo mejor sale un EP de Sub-Zero en vivo. Ah, mira, o sea, también se van a lanzar esto, también. Esto es primicia que te estamos dando ahora mismo. Genial, oye. No lo sabía ni yo. ¿Qué te parece si le dejamos al público también para que se deleiten con un temita mientras yo me garraspeo esta puta garganta que me tiene jodido? Pues venga. Y nada, vamos a dejarles. Ponte, si te parece, el trovador, el nuevo. El trovador lo vamos a dejar para Al final, ¿no? Luego tiene que ser. Lo bueno al final. Lo bueno para el final. Vamos a escuchar algo de... Del directo. En directo. Esto está grabado en... En la sala Revilay. En la Revilay, en donde pues suenan de puta madre también. Y ya luego, pues, ya luego nos contarán... esas presentaciones, todo de lo que se traen entre manos. Uh-huh. Bueno, pues ahí les dejo pues con Sin Fe. Oye, este tema suena de puta madre, ¿eh? Es muy cañero y con un final contundente, sí. a tope. O sea, yo digo, si esto suena así en vivo, o sea, que con sin nada de técnico, nada de eso, pues oye, yo creo que aquí va a sonar esto cañón. Sí. Cuando salga de estudio se van a caer las paredes. Seguro. La que, pues nada, mira. Es la idea. Ahí les dejo, chicos. Estos son Sub-Zero y este temazo Sin Fe, que luego nos dirán por qué este tema y a quién le despeluca la piel, porque esto, cada tema tiene alguno preferido. Mucha gente, a veces cuando llegan aquí colegas, les pregunto, oye, ¿cuál es el tema de este disco? No, dices, todos. Mentira, siempre hay uno, aunque todos son muy buenos y se los quiere, pero siempre hay uno por cualquier historia, por cualquier sentimiento, por cualquier índole, pero siempre hay uno. Y yo creo que luego me van a decir que este Sin Fe significa mucho. Significa tanto que luego te diremos algo. Ok, vamos a escucharle. Lucha por nuestras almas. Bueno, bueno, pues ahí estábamos ya. Gran tema. A ver, ¿qué nos pueden, contar de este tema, Sin Fe? Y la verdad de todo también los compis, los que están, los que faltan, ¿no? Los que no han podido estar esta tarde aquí con nosotros, pero que la verdad que seguro estarán escuchando el programa o lo escucharán en podcast, porque en podcast lo vamos a lanzar a partir de lunes. Estarán ya también el programa, y la verdad que para nosotros sería un placer pues también que nos estuvieran escuchando. Edu, batería, ¿no? Sí, Edu a la batería, que máquina. O sea, es que estás haciendo empezando a hacer un riff, ni tan siquiera lo has hecho, y ya está el tío marcando el ritmo, pero a tope. Sí, fuera de serie, sí. Oye, y igual al reverendo, ¿no? El reverendo aquí le tenemos. Oye, a mí me suena eso de reverendo a, bueno, mucha gente dirá, pues algo, ¿qué tiene que ver lo eclesiástico con lo otro? Pues precisamente no, poco, que te lo cuente, Por eso te digo, o sea, se puede relacionar por ahí sin saberlo. Y No fui monaguillo, escúchame, ¿no? Y yo te relaciono porque reverendo también le dicen a Marilyn Manson, o sea, lo llamaba musicalmente. Y ahí pues digo, reverendo, joder, vaya a mote o apodo, como queramos decirlo, y digo, pues si va, tengo que preguntarle. ¿Por qué reverendo? Reverendo. Bueno, hace muchos años, bastantes años, había un programa en la televisión que era un Wyoming con un pianista, y era el maestro reverendo. El gran Wyoming. Sí, bueno. Es gran, hay opiniones. Bueno, tenía su banda, ¿no? Sí, tiene su banda. Sí, sí. Sí. Bueno, eso no se me da la mente. Y este hombre, el maestro reverendo, tocaba el piano con él. Y a mí me gustaba mucho cómo tocaba el piano el tío. Y dije, yo, algún día me tengo que llamar como él. Me quito el maestro, porque maestro no soy, siempre soy aprendiz. Y me quedé con el reverendo. Y poco más puedo contar. Eso es, simplemente me gustaba el tío como tocaba el piano, me gustaba la actitud que tenía, y bueno, adopté ese nombre. Oye, ¿y tu profesor era el Paco Laguna, no? Sí, estuve tuve unos cuantos meses dando clase con Paco Laguna, y luego en el 2008 formé parte de la banda, vamos, de técnico suyo, la gira del 2008, sí. O sea, que fue tu profesor, tanto en lo técnico como también en lo... Sí, claro. Estaba encargado de la gente que va a montar el sonido, incluso algunas pruebas de sonido las hacía yo. ¿Y qué tal es el...? Un tío muy majo. ¿Cómo es el...? Se me va. El de Ubus. El Fortu. El Fortu, que era un tío que... Hay que entenderle, al Fortu hay que entenderle. Sí, o sea, es muy complicadillo, ¿no? Es complicadillo. Hay que entenderle. Le gustan las cosas bien hechas... Oye, que me parece bien, ¿no? Sí. Me parece disciplina musical primero por delante. Yo me llevé una gran bronca con él en Córdoba, porque contrataron a personal de ETT para montar el escenario. Iban con las el escenario de los 80, con los misiles y tal. Y yo, como sabía montarlo, me puse a montarlo yo. Y me pegué una bronca de tres pares de cojones, porque estamos pagando a los ETT, deja de trabajar tú. Y ponlos a currar, que tú sabes cómo se monta. Le dices, esto se pone aquí, aquí, aquí y aquí. Y me llevo una bronca de tres pares de cojones. Sí. Dije, ni una más. Ya estaba solo de encargado. Ya estaba la vez que de encargado y de las pruebas de sonido. Oye, qué bonitas experiencias, ¿no? Sí. Fuiste de gira y qué ¿dónde estuviste? Estuvimos aquí por toda España. Ya cuando fueron para Sudamérica yo ya no podía irme. Y ya no. ¿Y eso cómo es? ¿Que la banda que los contrata, los lleva o los que le contratan a la banda? Pues ahí no te sabría decir. Yo sé, te puedo decir que me pagaba él. Uh-huh. Bueno, él no, la road manager en su momento era la que nos pagaba a mí, a este otro muchacho que venía con nosotros, y a los de la ETT, pues no sé quién los pagaría. La ETT les pagaría. Bueno, también tenemos a Rubén, acompañado también a las guitarras, ¿no? O el Ruidos. Sí. No, nos reímos mucho con él, porque de repente estamos viendo cualquier cosa y empieza a hacer riffs, punteos y tal, y de vez en cuando suelta alguna idea musical muy buena, curiosa. Cuando menos, fíjate, o sea, que esas cosillas también que salen pues de un rato a otro, o sea, también sí. Se contagia, ¿no?, el grupo. No, y a veces empiezan aquí los dos ruidosos. José también le mete ruidito de vez en cuando. Y empiezan ellos con una cosita ahí a enredar con las guitarras. Y luego ya empieza Edu con la batería, me mando yo con el bajo. Y luego el Chato empieza ahí a meter voces a su gusto. ¿Y el Chato, bueno, qué pasa con el Chato? Pues ¿Cómo consiguen ustedes? Pues gracias al señor Facebook. Ah, sí, mira. Sí. La verdad es que fue una suerte bárbara porque las cosas hay que decirlas y son así. El cantante que teníamos antes era otro estilo musical. Incluso él mismo, cuando se despidió, lo dijo, que lo que queríamos hacer es su registro de voz, no era el adecuado. Y probamos a unos cuantos, vinieron unos cuantos cantantes que no encajaron ninguno. Madre mía. Y de repente se nos presenta el Chato con ese pedazo de voz y ese registro que para el estilo que hacemos de música es para nosotros ideal. Sí. Y es un máquina también. Lo único que esto lo reconoce él, que es un poco chico Alzheimer con las letras. y le cuesta tú imagínate aprenderse las letras. Aprenderse, bueno, una canción, dos canciones, vale, pero ya tirar para 10, 12 canciones. Uy, 19 que tenemos. Y 20 ya. Bueno, 20. Y luego conforme van saliendo álbumes, imagínate cuántas horas en un concierto de una hora, dos horas o tres horas, que a veces los hacen, sí, de dos horas. Sí, nosotros ahora mismo tenemos una hora y media asegurada. Flojita. Una hora y media de bolo la tenemos aseguradísima. Oye, ¿cómo se compaginan? ¿Cómo se juntan Sub-Zero los cinco? El Chato por el Facebook. ¿Cómo se conocen los dos? ¿Cómo llegan Lo mío fue muy gracioso. Lo mío, el culpable de todo, y antes hemos hablado de Us, y vamos a seguir hablando de Us, en este caso de Luisma, el bajista, el actual bajista de Us. Yo me pongo a aprender a tocar el bajo, pues yo vengo de la guitarra acústica, y que alguna vez había hecho alguna línea de bajos, pero nada, y de repente pues me compro un bajo. Y una vez que me compro el bajo, pues digo, ¿para qué quiero el bajo aquí de adorno? Habrá que ir a clase. Total que me apunté a la escuela Caché, donde está Luisma dando clases de bajo. Y ahí empecé con él. Y cuando llevaba como un mes o así, oye, que me ha llegado un contacto que necesitan un bajista. Y por lo que más o menos he escuchado y me han dicho, podrías encajar. Podría encajar que aquí estoy. Casi dos años después. Oye, no, pero ha valido la pena, ¿eh? Sí, la, o sea, verdad es que sí. O sea, te puedo asegurar que es que... Tú imagínate que este hombre tanto amor tenía o tiene a lo que es el tema de la fotografía, está con su cámara, con sus lentes, que dejó eso para ir al bajo. O sea, tú imagínate, o sea, eso... Es que ya no me da la vida para más. No me da la vida para más. Tú imagínate luego los conciertos para allá y para acá. O sea, no, tú imagínate que tengo las clases de bajo a las que voy. También voy a clases de batería. Ajá. La radio Salsa Roxa lo he tenido que parar porque no tengo tiempo. Porque me metí con los entreviciertos, que eso sí que lleva más tiempo. Y porque para el que no lo sepa, entrevista viene de entrevista y concierto. Uh-huh. Ahí en vivo. Y en directo y en eléctrico. No, los acústicos, como digo yo, los acústicos lo hace cualquiera. Pero hacer un eléctrico por la radio no es fácil. Bueno, cualquiera, vamos a dejarlo ahí. Sí. Porque en muchos programas no se hace ni eso. Sí, muchos no se hace ni eso, pero que un acústico a fin de cuentas es más fácil de preparar. Y también porque tienes la suerte de tener un sitio insonorizado. Efectivamente. O sea, el que saca pecho también el Verdi. Sí, ¿eh? Sí. Y porque si aquí le metemos un eléctrico, no, nos mandan echando los vecinos. Aquí es inviable, aquí es inviable. Aquí no, no reúne las condiciones para poderlo hacer. Y luego, de hecho entrevistan a las bandas que tienen conciertos ahí en la misma sala, ¿no? Hay algunas que tienen conciertos en la misma sala, otras simplemente porque han sacado un disco. Le dan esa cobertura. Total. Damos cobertura. Es más, en los entreviciertos, así como en Salsa Roxa, lógicamente era el rock hecho en España, o por grupos afincados en España, en los entreviciertos no tenemos coto puesto a ningún estilo musical. Uh-huh. Y recalco lo de estilo musical. A ver, explícanos por qué lo recalcas. ¿Por qué? Pues porque, como dije antes, el reggaetón para mí no es un estilo musical. Pero tú sabes que, a ver... Yo pero vamos, que admito flamenco, admito pop, admito cualquier estilo que sea musical. Menos bachata y reggaetón. La bachata todavía se puede bailar. Soportable. La bachata sí me gusta. Es más, tengo pendiente para que te hagas una idea, tengo pendiente de cerrar fecha con una batucada. ¿En serio? En serio. Mírale a reverendo cómo vas. Tú imagínate las locuras que se me ocurren. En el local no. En el local sí. No, a ver si vas a fusionar todo eso con Sub-Zero. Hombre, es que da la casualidad que compartimos local. Pero fíjate, o sea, son cosas que a veces yo creo que cuando tú no haces esa experiencia no sabes. Mínimo te resulta y bueno, Sí, no, a ver, no vendría absolutamente todo el grupo, eso ya está hablado. Vendrían a lo mejor 6-8 personas con sus tambores, sus bailes, sus voces y demás. Pero es una idea que está ahí, ya te digo, está en pendiente, está hablado, solo que pendiente de cerrar fecha. Qué bien. Bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? De Sin Fe, ¿no? ¿O sí, todavía no? Sí, ya, bueno. Vale. Y ese tema de quién es. ¿Quién? Yo creo que. Aquí, el compositor y autor de las letras de las que tenemos hasta ahora es José. José. Sí. Pero, ese tema, ¿cómo surge? ¿Cómo? Pues de una mañana de cabreo. No, o sea, un estado de ánimo, pues feroz. Sí, estaba. No, el trabajo actual que tengo, era repartidor. Uh-huh. Iba con mi furgonetita y ese día estaba cabreado y siempre tengo mi boli y tal. Iba apuntando hasta que salió algo. Luego ya pues lo pasas, vas pasando a limpio y tal. Y así salió Sin Fe. Bonito tema, la verdad. Uh-huh. Bonito tema. Y seguro habrá retoque ya para salir afuera, ¿no? ¿O no piensas quitarle ni una coma? No, ahí están los puntos y las comas puestas ahí. Ahí ya no se quita nada. Ya está ajustado y muy ajustado. Ah, muy bien. Yo de los temas que se componen ahora nuevos, tal, pues si oye, se está haciendo, oye, pues mira, ¿y por qué no? En vez de metes el sol, metes un... Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando estás ya grabando, surge también eso de que esto es otro por recomendación o también porque ves tú algo extenso o que le falta. No. También puede ser, ¿no? No, yo ya si decido ir a grabar es porque ya está cuadrado. En streaming no se cambia nada, ¿no? Porque a última hora, al último minuto, si cambias algo, al final queda hecho una porquería. Entonces, o no. Lo bien hecho, bien parece. Entonces, si ya está hecho y suena bien, ¿para qué vas a dar otra vuelta más? Normalmente ya lo llevamos cerradito de... ¿Cuántos temas piensan hacer para... Me has dicho antes un... Unos 10. Un LP. Para hacer un LP con 10 temitas, yo creo y que... Y van lanzando de sencillo en sencillo. De a poquitos. Para irlo... Sí. Eso, para ir dando a conocer, que la gente vaya escuchándolo y cuando se lance el disco, que la gente diga, hostia, esto me gusta, pues lo quiero comprar. Precios populares. Por supuesto. No, yo creo que el físico, pues de momento, sabe que está en una caída al precipicio, pero yo creo que para la banda o el músico también es dable pues tener algo en físico como recuerdo. A la gente le gusta coger su CD o su disco, como le queramos llamar, y tenerlo. decir, coño, mira, aquí viene, lo abro, está mi CD, están aquí las canciones, los autores de las canciones, tal, tal. Esto lo guardo, aunque luego te lo pases a al PC y luego te lo pases a un pincho y lo vas escuchando en el coche, pero el disco físico lo tienes. Uh-huh. Es lo que le gusta a la gente. Estamos todavía muchos que somos así de... Somos ya de la vieja guardia, tío. Efectivamente. Ya vamos, si no hay disco físico, pues oye, se quita esa esencia, ¿no? Sí. Sí, para música. Para nosotros sobre todo sí. Del rock. Sobre todo del rock. Para nosotros desde luego que sí. Sobre todo si es vinilo, el... Del vinilo no lo da el digital, CD. Por mucho que tú quieras. Claro. Es que esa. Yo la agujita no sé, es la agujita. Yo no sé cómo antes. O sea, imagínate quién crió todo esto. Sí. Lo del vinilo. Que todavía sigue. Ahí, amante, es más, es que está renaciendo el vinilo. Nuevamente, mira, mucha gente tiraron sus equipos y hoy nuevamente vamos a comprarlo. Y ya viene incorporado un CV, toda la de ley. Y la verdad que mola mucho, ¿eh? Sí. Bueno, yo tengo por ahí uno todavía que la casetera ya no va, porque siempre el cassette siempre va. Es más, hasta los técnicos ya se han perdido, tío. Ya no hay quien arregla eso, ya no hay nada. O sea que... No, es que tiene una mecánica un poquito complicada. Sí, sí. Antes yo conocía más de un taller, pero ahora ya cerrado. No. Ya hay pizzerías, ya hay chinos vendiendo frutos. Y ya las tiendas ya han cerrado. Pero es bueno, que no muy rentable hoy en día reparar. A no ser que sea un equipo no, muy importante. Era porque ya supuestamente estaba enterrado el vinilo. Sí, sí. Pero yo creo que en los 10 años acá ha venido renaciendo. Sí, está renaciendo y hay muchos grupos que tiran más por sacar copias en vinilo que en CD. Qué bien. Oye, 4 temitas que tienen en vivo, ¿no? Y este Trovador Loco, que ya vamos a tocar el tema de este disco también, de este tema. Antes quiero que me digan el nombre de la banda, a quién se le ocurrió quitarle la C y ponerle la Z. Ah, bueno. Pues bueno, son cositas que, unos detalles que. La culpa es de José. O sea que tú, reverendo, tienes la culpa de todo. Y después dices que no llevas nada místico. Es que hay alguien hay que echarle la culpa. Pues inicialmente la banda se iba a llamar Bajo Cero. Pero ya había varias bandas con ese nombre. Entonces empecé a jugar con las letras bajo, bajo, pues su cero. Y cambié la C por una Z. Que luego resulta que es una marca de música que hay en Alemania también. Sí. De instrumentos. Lo más conocido de Sub-Zero es el personaje de Mortal Kombat. Sí. Pero no tenemos nada que ver con eso. Bueno, yo creo que también va en la línea de acuerdo a la al artículo que lo hacen. Efectivamente. Y, aunque haya una tienda ahí de música, pues aunque esté relacionada, no quiere decir que sea una banda, ¿no? No. A lo mejor si hubiera el nombre de la banda. A lo mejor sí hay muchos problemas hoy en día con el copyright y tanta vaina de esto, ¿no? No, en principio no hay copyright sobre el nombre de momento. Todo puede ser que nos saquen alguno o intentaremos que no nos lo saquen antes. No pasa nada, que mientras esté registrado. Claro. Que hoy en día se hacen muchas cosas así. Y la cuestión está en que una de las cosas importantes, y Patri, tú sabes que yo lo he dicho muchas veces a las bandas, a ver, tú tienes que buscarte un nombre que tú lo pongas en Google o en el buscador que quieras y que salgas. Porque si te pones, yo qué sé, patata, pues no vas a salir nunca. No vas a salir nunca. Va a salir primero lo otro. Va a salir primero lo que es la patata. Entonces, la verdad es que Sub-Zero es un nombre que está la marca que dice José Alemana y otra marca de electrodomésticos que hay en América. Y el superhéroe de... Bueno, supervillano. De Mortal Kombat. Y nosotros. Entonces, pues, ahí tenemos esa opción. Muy bien, qué bien. Oye, entonces, pues, vamos a dejar otro temita. Sí. ¿Qué te parece? Vale. Y volvemos para seguir hablando un poquito también de... ¿Cómo te digo? De... los conciertos que tienen, las tocadas y pues cosillas más que se vengan a la mente para preguntárselos y que nos quieran perfecto contar. Perfecto, claro. Vale. Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos Pacto con el Diablo? Que ese sonido me... Ya que hemos tocado un tema de Ángeles del Infierno, o sea, conocido, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que el problema de este, hay que advertirlo, que... el sonido es sonido en directo, crudo, y duro, crudo, y no es el más bueno que se podría conseguir, sí. pero bueno, vamos a escucharlo. Por lo menos que la gente lo vaya oyendo. Una idea, que vayan tomando una idea. Genial. Bueno, pues lo dicho, el plato fuerte se viene ya para cerrar la entrevista, Trovador Loco, así que tranquilito, gente, vamos a seguir aquí con los chicos, con José y con Bernie de Sub-Zero, aquí sonando en Zona de Metal, Pacto con el Diablo. Seguimos acá en Zona del Metal, ya pues entrando. Oye, se va el tiempo, pero que te cagas, tío. Ya te digo. Bueno, ya nos quedan pues aproximadamente, bueno, una media horita, pues estamos ahí avanzando un poquito a poco con Sub-Zero aquí esta tarde, aquí en nuestra caverna infernal, en nuestro programa, con Bernie y con José, el gran reverendo, ¿no? Cómo mola, ¿no? El reverendo. Ya te digo. No ha sido, no. Yo, escucha, que lo que le has preguntado yo se lo pregunté el primer día. ¿Sí? ¿Por qué reverendo? Sí. Este ha sido un padre desertor, ¿no? Casi, casi. Me gustaban bueno. demasiado las monjas. Qué bueno. Oye, bueno, estos temas que van ustedes sacando, estos temas que poco a poco van clasificándolos, de aquí a X tiempo saldrá otro ya también a pegarlo sí. como estreno también. Yo creo que para fin de año ya tendremos... La intención es que o bien para final de este año o bien para Semana Santa más o menos del año que viene. Poder tener ya todo... el LP completo. Depende también. Aquí ya que disparamos todo. Si hay algún promotor por ahí que se anime a, oye, ahora a pagarnos el disco, pues nosotros encantados, vamos. Y esto... recibimos con los brazos abiertos. Y esto de, hermano. Hay concursos y toda esa vaina. Sí. Han estado también. Estuvimos en el concurso de bandas de Vicálvaro, uh-huh. en la cuarta edición. Y súper satisfechos porque no nos esperábamos el resultado, pero ni de lejos. Estuvieron peleando fuerte ahí para el final, ¿no? Peleando fuerte y al final de las 80 bandas aproximadamente que se presentaron, pues hemos quedado los quintos. Y oye, más que satisfactorio, ¿no? 80 bandas. Con 80 bandas y que nosotros llevábamos desde mayo. Había bandas que tenían 2, 3, claro, incluso claro. más discos ya. Y aparte con discos ya sí, en sí. mano. Sí, sí. Y quedar los quintos, pues para nosotros ha sido un empujón. Joder. Muy grande. Subiendo de la línea, muy, muy bueno. Y aparte de que los temas propios, además, era una exigencia del concurso, hacer tus temas propios. No estaban pulidos del todo. Había temas que estaban sin pulir todavía. No. Si hubiéramos llegado a la final, habríamos tenido un problema de tiempo para presentar, ¿no? presentar todos los temas que tendríamos que presentar. Joder. O sea que hay que salir 3 temas más, pero deprisa y corriendo. Están. Pero había que... que cerrarlos y ¿Cómo es esto de la transición de los temas? O sea, para pasarlos a limpio y luego pues que queden ya pues en una carpeta listos para que irse a grabar a la pecera o al sitio, ¿no? Darles muchas vueltas en el local de ensayo, muchas vueltas, y cuando ya te sale todo bien, darle otra vuelta más, porque al final metes la pata. Sí, no, la cuestión está... No es nada fácil esto, ¿no? Primero tienes que, evidentemente, grabar una pequeña maqueta del tema, tocando todos, para tener una guía sobre la que trabajar. Eso es lo primero y fundamental. Y luego, una vez que ya tienes con qué trabajar... ¿Tú alguna vez, Verdi, sinceramente, tú alguna vez pensabas formar parte de una canción como lo tienen ahora? No. No pensaba ni formar parte de una banda. O sea, es que ni de coña. O sea, a mí hace 3 años me dices que estaba donde estoy. Y no te lo crees. Y te digo, tú estás de vacile. Me quieres engañar. ¿Y qué dice la familia? La familia, bien, gracias. Qué bueno, porque... Además, era su primera oportunidad y la última oportunidad que lleva yo a su cero. Para continuar. Sí. Yo dije, mira, este sucero anterior no ha funcionado, no vamos a decir los motivos, por X motivos, y dije, voy a montar lo último. Lo que la sea, última tiene, oportunidad. Lo último, sí. Lo que sea, sea. Incluso quería cambiarle el nombre. Sí. Digo, mato a sucero, lo entierro y me pongo 3 estrellas. Y cambio el nombre al grupo y fuera. Uh-huh. Y al final Berni, no, joder, que el nombre mola, tal, venga, nos quedamos tú y yo, vamos a buscar gente, y es lo que pasó, nos quedamos él y yo, luego vino Chato, cogimos un local, los que compartíamos el local nos dejaron tirados con el local, tuvimos que hacernos cargo los 3 de un local entero, que tuvimos que pagar 100 euros, cada uno, y dijimos, mira, lo que va de mes es encontrar gente. Si no, pues tenemos que dejar el local y empezar por horas. Y hasta que volvamos a coger un local, hasta que tiene que estar la cosa muy segura. Y bueno, no, tampoco hizo mucha falta. Apareció Rubén, apareció... Edu. Bueno, entre medias aparecieron unos cuantos más. Antes de que llegase Rubén. Vino un par de corremástiles estrellitas. Que, sí. Hubo uno que nos hizo mucha gracia porque... A ver, nosotros hacemos rock urbano. Uh-huh. Si tú eres segundo guitarra de rock urbano, no me toques en estilo heavy metal, porque uh-huh. no tiene nada que ver. Bueno, pues no le entraba en la cabeza al chico. Pues sería, pues, qué sé yo. Sí. Muy, muy heavy, muy. Era, sí, pero era. Es que tampoco. Metalero, ¿sabes? Sí, no sé. Era muy metalero, pero. Pero vamos a ver si tú te metes, como hemos comentado antes, tú para y yo, ello... Patri, o sea, si tú te metes en un grupo, tienes que tener en cuenta ciertas cosas. Una, la disponibilidad, por supuesto. Otra, que el estilo musical sea el que va contigo y el que te apetece tocar. Y una tercera, que es muy importante, casi casi la más importante de todas, es tener claros los objetivos y estar de acuerdo con esos objetivos. O sea, si tú quieres, si tú tienes el plan de vamos a ir tranquilitos y vamos, nuestra meta es hacer X conciertos al año o tal, evidentemente, si tú vienes con las ganas de que en 6 meses tienes que tocar en el Wizzing, pues tampoco cuadras en el grupo. Aquí no eres bienvenido. Entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Y de hecho ves que algunos temas, depende cómo me salga, cómo esté el día. Hay algunos que son... ¡Hala! Wow, el de Sin Fe, que es más heavy y que no tiene nada que ver con el de Trovador Loco. Uh-huh. Que es rock and roll... Es que no tiene más callejero. Rock and roll callejero, urbano, una mezcla entre el rock and roll clásico y el rock urbano. Entonces, Diablo también es una canción bastante bastante jevilonga. Vamos, jevilonga, en el buen sentido, coño. Sí, son dentro más o menos del mismo estilo musical, pero cada una tiene su tendencia, lógicamente, porque si no harías todas las canciones iguales. Claro, ¿no? Y eso es muy aburrido. Eso es muy aburrido, muy, claro, muy repetitivo y todo. Claro, si tú haces un disco en el cual todas las canciones al final te suenan igual, pues mal vamos. Hay que pensar todo eso. Pero todas esas cosas, o sea, es tener una banda es muy complicado, macho, ¿no? Sí. Bastante. Y mantener mantenerla más todavía. Aquí luego también, pues según la canción y según el tema que sea y como sea, porque por ejemplo la balada que antes ha comentado José, Alma de Niño, pues solamente estaba, cuando nos juntamos, solamente estaba hecho lo que es la melodía de la canción. No estaba hecho nada más. Y ni había nada grabado, por supuesto, ni nada de ese tema. Y entonces llegó y le pregunto a José: José, ¿y el bajo de dónde me lo saco? Y dice: ah, tú sabrás, te lo inventas. Así de claro. Entonces, pues... Iba la idea, iba la melodía por un lado, la música por otro. Tú tienes el bajo. El bajo, búscate la vida. La melodía. ¿Cómo se canta? Digo, pues mira, se canta así. De esta forma. Y el otro tienes que hacer este arreglo aquí, explicándole tema por tema, un poco cómo tenían que hacerlo. Es que eso es una de las cosas complicadas. Sobre todo cuando hay cambios de componentes, pues el tener que explicarle sin tener nada grabado es complicado. Es complicado. Son cosas que a veces uno como fan, ¿no? Uno no llegas a percibir todo este trabajo, toda esta maquinaria de cómo se tiene que actuar con la banda, en los preparativos, en los ensayos, sobre todo en esto de la composición musical de un tema o lo que tengan que presentar. Y pues es jodido, ¿no? O sea, y sobre todo los genios y los caracteres de los músicos, porque sí, esa es otra. Sí, cada uno tenemos nuestra pedra, uno la tenemos más grande que otra, la pedra en toda la cabeza, porque todos tenemos nuestra pedra. Sí, sí. Pero bueno, se intenta que la pedra sea lo más leve posible. Aquí una de las cosas que hay en este grupo es que si hay que sacar el látigo a alguien, se lo saca cualquiera. No es que aquí yo mando más, aquí yo soy el que... No, aquí todos nos tiramos las pedras que nos tenemos que tirar, no, las aclaramos y ya está. Soy a ver, digo, habla tú, tío, porque yo lo estropeo. No, yo soy de vete a tomar por culo. Ya está, fuera, largo. Y yo no, yo saco el látigo, pero el suavecito, y lo que hago, intento poner orden en orden. Pausa y... no solo pausa, sino a ver si tú te estás durmiendo en los laureles, pues hacerte que te despiertes, y si te estás acelerando demasiado, pues frenarte un poquito, que no, que tampoco es para llegar, claro, a un punto donde te puedas venir arriba y luego pues, cagarla en lo que... Exactamente. Ni que irse arriba, ni tampoco quedarse atrás. Después de todo esto, pues habrá también el vídeo lírico, vídeo oficial del tema que está sonando de Trovador. Sí, loco. Está, no sé si lo tienes tú, te lo ha pasado Bernie, sí, pero sí, hay vídeo. Sí, pero, o sea, ¿Cómo se realizó todo ese trabajo? Eso se realizó en el concurso de bandas. Ese vídeo está sacado del concurso de bandas de la Revilive. Lo que pasa es que luego aquí el genio, yo es que sí, analógico totalmente, hizo la mezcla, imágenes con la grabación de estudio, y lo dejó clavado perfecto. Que si tengo que hacerlo yo, es un desbarajuste total. La verdad es que el montar vídeos no es fácil, ¿eh? Hay que editar muchas cosas ahí, sí. Tomas y todo eso. Es complicadete, pero bueno. Y tú eres el maestro. Sí. Bueno, si lo tengo que hacer yo, no sale. El diseño de la carátula de la banda. Eso está todavía por ver un poco. Sí, no, pero vamos, de momento poco a poco ya vamos. Vamos dando forma a... Es mucho trabajo, ¿no? Cosas. Mucho trabajo esto. ¿Por qué te crees que tengo que dejar ¿por qué te crees que tengo que dejar la fotografía? Porque no da tiempo a todo. Hay que... Son ideas, todo esto lleva... Redes sociales y todo. Sí. Claro. Bueno, las redes sociales eso se las hemos endosado a Rubén, que Rubén se las controla muy bien. Y Rubén es el que se pega las palizas con las redes sociales. Ahí. Son horas y horas ahí. Está, sí, sí. Sí. Ya digo que yo soy muy limitado, soy muy analógico. Yo en cuanto tengo que hacer una cosa complicada... Tú te complicas sacando letras. Efectivamente, aquí esto es... Yo saco el riff, la melodía, lo que Bending, sea. Bending editar todo. El otro en redes sociales. Intentarlo, por lo menos. Y bueno, entre todos sacar un poco el proyecto este adelante. ¿Sí? No vamos a llenar estadio, no vamos a llenar el Winzik Arena. Joder, lo llenamos algún día. Pero vamos, no lo voy a ver yo. Hombre, lo que yo le decía a Bernie, pues hombre, tampoco es pensar en otra cosa, ¿no? Esto más que nada es un hobby. Es pasándolo bien. Siendo un hobby, hay que tomárselo en serio. Pero yo no me dejo. Una palabra bien dicha, pero mal entendida. Sí. El hobby, mucha gente lo cree. Hobby, bueno, pues voy a hacer algo que me plazca, pero como yo quiero. No. Y no es eso. No. No es eso. Yo sé que no voy a dejar de conducir autobuses, Bernie va a dejar de trabajar en su trabajo. Por desgracia. Bueno, por desgracia. Espero al año que viene que sea el último de trabajar. Por desgracia, el músico hoy en día no puede vivir de la música. No, bueno, está muy complicado. ¿No? Tener... A no ser que hagas cierto tipo de música que no vamos a nombrarla aquí otra vez. Te metas con el autotune y el chunda chunda. No, bueno, pasando de todo, las cosas que tienen que ser son, ¿no? En su momento. Exacto. En su momento. Bueno, pues oye, cuéntenos un poquito cuáles son las fechas más cercanas que se vienen para poderlos ver en directo. Cerradas. A día de hoy tenemos el 25 de mayo. A mediodía, a eso de la 1:30 o así, estaremos tres bandas. Una todavía no me han confirmado el nombre, la otra banda es Surco, y nosotros estaremos en La Trinchera, ahí amenizando vermú, comida, aquí en Vallecas, en el mercado de Numancia. Eso el 24 de mayo, que ahí estaremos... Pues a mediodía, pasarlo bien y... Y con buen clima. Sí, esperemos que para esa fecha habrá buen clima. Sí, sí, para esa fecha seguro. Bueno, los que sufrimos de... ¿Cómo es? De de la alergia, pues estaremos ahí un poco alérgicos. Muy jodidos. Pero bueno, eso sí. Pero ya tendremos buenas perspectivas pues, de... Pues esa, y luego para que ya no haya alergias, la siguiente fecha que tenemos cerrada, que tenemos algunas por ahí en el aire todavía, no las vamos a decir, por supuesto. Pero las que sí están cerradas es la que hemos dicho, 24 de mayo y el 8 de noviembre. El 8 de noviembre estaremos en la Rock Lab en Coslada. Y estaremos acompañados de los profes de la Escuela Caché, el grupo Es Caché, que es un grupo de versiones. Y pues eso será pues a partir de... Creo que las puertas las abren a las 8:30, a las 9:00. Y luego los conciertos sobre las 10:30 empieza el primer concierto. Y a continuación, que será Hache, y a continuación estaremos nosotros ahí dando caña. Qué bien. Oye, pues en otros temas, en otros trabajos, pues las colaboraciones también serán bienvenidas al grupo, o de momento ahí por supuesto se mantiene. Aquí se abre los brazos a todo el mundo. Que venga de buen rollo y buena sintonía, que es lo que hace falta. A ver, ha habido otra fecha que nos han ofrecido, pero era una fecha que era inviable para nosotros y la hemos tenido que rechazar. No voy a decir ni qué fecha ni qué grupo, pero esperamos colaborar con ese grupo también en otra ocasión. En esta ocasión no ha podido ser. Y bueno, hay por ahí alguna cosilla más que, ya digo, no voy a comentar porque no hay ni fechas cerradas ni nada concreto. Entonces, ahí está. Que nos sigan en las redes. Es muy importante también. Claro. A ver, ¿cómo los pueden la gente buscar, encontrar, para que puedan ustedes también pues interactuar con esta gente? Pues en Facebook es rock-subcero. Subcero, o sea, tal cual suena. Tal cual suena. Luego hay, es que no estoy seguro en Instagram si es Rock Subcero o Subcero Rock, porque ya estaba cogido el nombre, una cosa de esas. Eso es todo junto. Y en YouTube, donde podrán ver nuestro primer vídeo con Trovador Loco, con sonido de estudio. Y tenemos también la de Será Para Ti, me parece recordar, en directo. Todo en pleno directo. Ahí somos Subcero Rock Banda. A solamente apuntar que en Facebook es guión rock guión medio Subcero. Sí. No guión bajo, el guión normal. El normal. Rock, primero el rock por delante. Rock por delante, guión Subcero. Y te lleva directamente a la página. Bien, bien. Bueno, pues vamos a escuchar Será Para Ti, de la repesca del concurso que hablábamos. Ajá. Y pues a ver qué tal les parece a la gente. Y recordar, la gente que acudió, pues recordar ese momento. Y la gente que no pudimos estar ahí, pues imaginarnos también ese momento. La verdad es que nos lo pasamos. Y eso es lo más importante. Y luego, y después del temita, voy a contar la curiosidad que pasó ese día, el día de la repesca, porque es importantísimo. Genial, pues ahí les dejo con Será Para Ti y volvemos ya para despedirnos, porque esto, madre mía, cómo se va el tiempo. Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos. Pero volando, en la radio el tiempo vuela. Song. Ahí estábamos deleitándonos con Sub-Zero, Será Para Ti, pues en directo ahí desde ese, de esa majestuosa sala, la Revilay, allá en Vicálvaro, pues que se, una presentación fenomenal que hicieron ahí en ese concurso, ¿no, José? Y bueno, ya vamos a irnos despidiendo. Tenemos por acá, pues también, vamos a esperar a Alberti, que ha ido un poquito a refrescar la garganta. Bueno, José, continuamos acá. Merchandising de la banda, pues camisetas de momento no hay nada de ello. Porque... De momento solo son unas camisetas nada más. Camisetas. Se empieza a hacer alguna cosilla más, pero te digo, de momento lo que son camisetas. Bueno, eso se las puede conseguir en los directos, me imagino. O ya sí. Puede, o pedirla también. Hombre, la si gente. Si las quiere pedir por la red, se puede pedir. Uh-huh. Pero vamos, normalmente la llevamos siempre en los directos. Y alguien te, oye, pues mira, pues me gusta, pues mira, pues toma. Muy bien. 10 euritos, que no es un y no precio... Es, y no es un precio muy exagerado. No, no. Prácticamente salimos comidos por servidos. Uh-huh. No, que todo cuesta en esta vida. Sí, todo sí, cuesta, sí. O sea que... No sé si le ganamos un euro, yo me acuerdo, uno o dos euros a la camiseta. O sea, que es que tampoco es... Pero bueno, eso tiene un detalle, la gente que te gusta, que la gente que venga a verte gusta, diga, te hay, gusta que te vea, coño, si tienen nuestra camiseta, joder, estos son ya fans, coño. Hay, no, y eso es lo bonito, o sea que tú imagínate ver a alguien, pues, un músico con una camiseta tuya en el escenario, puta, te mola un montón, mira. Sí, sí. A mí me ha pasado eso y joder, hice unas camisetas también de programa y vele a términos con esas camisetas, a Flavio Orozco, me cago en la puta, digo, qué bonito, ¿no? O sea, son cosas y yo creo que a una banda también le viene bien. Sí, ya te digo que de momento hemos hecho unas cuantas camisetas y en espera de ideas de hacer alguna parches, cosa. Parches, parches, parches para los chalecos. Parches para los chalecos, púas, en fin. Bueno, las púas vamos a dejar aparte. Las púas las vamos a dejar aparte porque no sabemos... Nos ha desaparecido una bolsa de púas, no sabemos ni dónde. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. No. Había como 100 púas de sucede. Bueno, algunas menos, porque bueno, ya habíamos repartido sí, algunas. Sí, pero bueno, en principio era... ¿Qué puede haber? ¿Qué queda? 80 púas. 80 púas, eso es una cosa así. Pues desapareció la bolsita de púas. La bolsita de las púas, no sabemos lo que... O nos la han cogido alguien o las hemos perdido en un bolsillo. Pero bueno, esas cosas que pasan. Ya saldrán por ahí, algún guitarrista. Bueno, vamos despidiendo a los chicos. Oye, muchas cosillas que a lo mejor alguna cosilla más que quieran añadir de la banda. pues, mandar un saludo al por Chato, supuesto, al Chato, es, ¿no? Al Chato, a Edu y a Rubén. Y a Rubén. Un abrazo. Un saludo a ellos. Un saludo a esas personas fieles que nos vienen a todos o casi todos los conciertos, uh-huh, todos los que pueden, incluso de fuera de Madrid. Sí. Qué bueno, ¿eh? Eso está, sí, bien. Por supuesto, le tenemos que a nuestro videocámara, videomovilero de los conciertos, Abel, que sí, no ha faltado a ni un concierto, ni uno. Es un gran tipo. Y un tío que además siempre está grabándonos los temas en vídeo. Y bueno, pues eso mola, el tener a alguien así. Por supuesto, tenemos que dar las gracias también a Luis Merino, el cantante de Vanagloria, que nos echó una manita con los coros, en la grabación del disco, vamos, del disco, del single. Diego Villán, que es el artífice técnico que nos grabó el sonido y que nos ha montado este pedazo de tema que suena como un trallazo. También, por supuesto, a la sala Revilife por esas imágenes que nos han cedido gratuitamente. Que, oye, pues mira, hemos podido hacer un videoclip sin pensarlo, gracias ya está, a ellos. Y a quién más, creo que no se me olvida así nadie. Bueno, a Paco y Carmen y Mine Music, que nos invitaron. Y a la familia que os aguanta, claro, ¿no? Y por supuesto a la familia y amigos que están ahí soportando nuestras pesadeces. Pero es muy bonito todo esto, sí, pues como la música, que lo hacen con alegría, con amor, con pasión. Y es muy bonito que se diviertan sobre todo eso, que eso es lo más importante. Si tú no te diviertes, uh-huh, tocando, no diviertes a la gente. Así es. Tienes que contagiarle ese calorcito que tú les das, para que ellos tengan ese calorcito y se vayan arrimando poquito a poco y se te pongan delante. Porque hay algunos conciertos que se queda, parece, los 2-3 metros de escenario, de boca de escenario, se queda vacía. Uh-huh. Parece que les da un poquito de vergüenza. Entonces, ese calorcito que nos viene, suele, muy bien que se vayan arrimando. Suele pasar en los conciertos, suele pasar, sí, que la gente nos quedamos muy rezagados hacia atrás. Pero al final, eso es lo que tú dices, el músico es el que te tiene que decir, vente para acá, que te voy a dar, y te voy a dar parte de mi energía para que puedas estar. Eso, Chato es un figura con eso. Es un frontman total. Total. Pues nada, Chato, abrazos para Rubén y para Edu. De parte de Zona del Metal y José, reverendo, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. El placer siempre y mío. Gracias por el tiempo, Bernie. ¿Qué te puedo decir a ti, hermano? Que aquí, seguimos. Las veces que quieras y que sepas que es vuestra casa, Zona del Metal. Sí, y aquí sabes que tenemos. Alguna que otra vez he venido simplemente por venir a echarte un vistazo. Y yo, muy agradecido de que los amigos, que no solo vengan a verme cuando vengan a presentar discos, que me vengan a ver de vez en cuando, de vez, ¿no?, en cuando, aunque hacía ya tiempo con el rollo de pandemias y otras historias. Llevaba mucho tiempo sin venir por aquí. Y eso es muy bonito y se agradece. Gracias, Bernie, gracias, José. A nuestros queridos oyentes, muchas gracias también por estar ahí aportándonos, apoyándonos. Yo les espero el próximo sábado. Estaremos en redes sociales ya de haciendo la invitación para que el invitado que tenemos en la semana, y nada, pues oye, a disfrutarlo, y a toda esa gente futbolera, pues hoy esta tarde y noche va a haber un partido crucial, que gane Madrid Atleti, creo que gane, pero eso está, que eso es de pago, que gane el mejor y que no haya muchas, que no haya jaleos, que es lo más importante, y que se disfrute del fútbol. Y nada, me dejas un pequeño detallito, sí. Para aquellos que no son tan futboleros, que se vayan a un concierto. Y los futboleros, cuando acabe el fútbol, al concierto. A otro concierto. De hecho, vi por ahí en las redes que los Yayos, Pries, iban, sí, a presentarse con fútbol en directo también. O sea que imagínate. Todo es posible. Enganchar, ojalá vaya para ahí. Los Yayos son los Yayos. Es que por eso son los Yayos. Efectivamente. Son los que más saben. Pues nada, abrazos. Yo les dejo con el tema estrella del que estamos aquí, que ha sido el culpable de reunirnos esta tarde y noche, y pues el trovador loco, que me pueden hablar de este temita, a ver, algo que antes de lanzarlo, cómo se grabó, de dónde nació, qué es lo que dice esa letra, hacia los tiros hacia dónde van. Bueno, yo voy a tirar primero por el cómo se grabó, pues nos pusimos en contacto con Diego y nada, pues allí estuvimos toda una mañana para grabar todo, absolutamente todo, con las repeticiones que hicieron falta y demás, que no fueron muchas, todo hay que decirlo. Y bueno, estaba por allí Luis Merino y a la hora de hacer los coros... ¿Te apuntas? Y se apuntó, con lo cual, pues muchísimas gracias a los dos. Y bueno, la letra y eso, pues quien mejor lo sabe, José. Pues la letra es, como bien dice Trovador Loco, de estos trovadores que había allá hace años ya, que iban con sus liras, divirtiendo a los reyes. Pues nosotros somos esos mismos trovadores, pero más modernos. Electrificados, sí, cualquier día nos pega un calambrazo y nos quedamos ahí. Y bueno, y eso es todo, no hay mucho más que decir. Escribo, pero no me sé explicar. No, básicamente que eso, que la música nos hace estar locos por seguir haciendo música. La verdad, y muy, muy bien ese tema también. Y enhorabuena, chicos, y que sigan por muchos temas más que sigan saliendo. Y ojalá tengamos la posibilidad de escuchar ya ese LP en completo. Ojalá sea pronto. Sí. Bueno, enhorabuena y muchos éxitos. Muchas gracias. Yo les dejo, Patricio, a los maníacos acá con Trovador Loco. Escucharla atentamente. Vamos. A ver. Vamos. Recuerdo trovador de esta tierra. La opinión no importa, solo refleja lo que mi retina deja impronta. Y no creas que amargas la vida, solo lucho por beber en armonía. Y dame el agua que dejas pasar, reciclo el aire que desprendes. Cada día muero un poco más, como versos olvidados. Música, zona del metal. Hasta la vista, baby.